sabréis. Ahora sabréis que ahora sabréis lo que es el rap de clase alta, que sonará en los barrios bajos. Atajo y arrastre dejo bajo. Dime quién fue el que trajo el hardcore a destajo. El sayete me dejó dentro en el fuego, ahí te lo dejo. Acabo de cerrar mis cinco sentidos en forma de puño para pegar sobre una base. Glass en el micrófono y glass en el barracuda usease. Me propuse abalanzarme y pasar delante de los CDs de tu estante. Antes busqué inspiración durante la noche y me topé con cielo oscuro, la luna y las estrellas eclipsadas por farolas. Mendigo relevando a los niños en los parques a estas horas. Yo veo pasar la vida y reflexiono a solas. Prometí enviar falsos MCs al segundo casting de Operación Triunfo, y por ahora yo triunfo mientras cumplo mi menester. Adoptar una identidad con el hip hop, no con papeles ni con carné. No me rayes con que lo haga trascendental ni demás chorradas. Yo solo supe pulir el rap de siempre y no me pidas más. Mira mis pisadas, arqueólogos de rap, aldeas, monumentos. Dijeron que rectificar era de sabios y sigo esperando mi momento. Es talento a tempo lento, rápido. Yo te lo suelto con fundamento como Arguiñano. Lanzo versos sobre ritmos, bombos, cajas. Tú con tus golpes no me encajas. Volverás para atrás, te clavo mi mirada. Suena rap en mi rap móvil por las calles con objetivo de dar por culo a los bacalas que las ocupan. Ocuparos de sacar a vuestra cultura un poco de punta, hijos de puta. Sigo aquí y así seguiré marcando mi ruta. Apunta un tanto a mi favor, yo nunca defraudo. Si la cosa se pone fea, no te preocupes, yo me encargo. Quizás en el colegio aprendí más cosas de las chorradas que hay escritas en las puertas de los lavabos, no te engaño. Sayet aka, el pura sangre del rap. Me conformo con ser el number one sin fans y que me aplaudan y me critiquen. Que con mis temas b-boys se identifiquen y prepotentes se piquen y que el cuento se apliquen. Ya lo ves, es música de combate y desagradable para tus padres. Sé lo que hago y sé que hacerlo sé. Y sé que por cojones día tras día superaré lo que hice ayer con creces, ¿no crees? Aquí me tienes, maestro de ceremonias con calidad de imagen escasa pero sobrada de sonido. He traído la luz al agujero de tus oídos con mi ruido. Tengo un trato y lo romperé si me descuido, tío. Ignorante, esto es rap. Para ti lo comercial está por delante, ¿verdad? No sé qué buscas en la puta canción de verano. La crítica, la inteligencia y la batalla de estilos la tienes allí, yo creo que no, mamón. Yo también podría decirte que soy el primero y que posiblemente sea la ficha más potente de este tablero. Pero primero te demuestro que tengo cerebro, que tu pero no vale en este juego. Que supero toda crítica y soy sincero y consecuente con mi espíritu. Los humos no me los vas a bajar tú. Iré donde Franco y rapearé sobre su ataúd. Y que hablen de mí solo para decir que soy real. MDJ Sayet Attack, this is my payback. Sí, fue el cabrón del Sayet en el micrófono, ja. Año 2002, entre líneas y Badalona, DJ Keal en los platos acariciando el vinilo, ja. Solo, nadie por aquí al lado. A vosotros os dieron el guiso guisado.